Music. Y échale mi tierra, Cali. Y aquí con Soñador de Tierra Caliente. ¡Fuga! Había jurado serte fiel, pero ahora sí me equivoqué. La borrachera me cegó y en sus brazos me dejó. Y en una noche de selfies, ella un beso me robó. Es el WhatsApp el que me hizo llorar. Es el alcohol el que me sanará. Mandé el video por equivocación y nos hizo pelear. Entre unas copas y un mensaje mal enviado, me he quedado solo. Tierra Cali y Soñador de Tierra Caliente. Es el WhatsApp el que me hizo llorar y es el alcohol.